cestu ver que intentar ser nube, ser viento, ser y querer ser lo que soy. Cuánta noche anduve buscando ser amanecer, tal como voy, sabré quién soy. Cuánto aprendí, a dónde fui, si traigo lo necesario para el amor. ¿Cuántas veces tuve que intentar ser nube, ser viento, ser y querer ser lo que soy?